es un mensaje sin dirección, es un SOS, yo con la voz que atraviesa el espacio infinito que hay entre tú y yo. Casi nos rozamos, estás aquí, pero no consigo llegar a ti. Mi mensaje galopa tus sienes, deja de dormir. Ábreme todas tus puertas, abre y déjalas abiertas. De dos, mira que te traigo el sueño envuelto en papel de hielo y un caballo negro de cartón. Hierba, la regaré. Si te faltan lágrimas, las buscaré. Yo me planto en tu vida y te miro al revés. Deja que columpie mi tus palabras de hierro azul, fuera un lastre pesado que nos ha impedido acercarnos. Y mordemos la manzana, llenos de orgullo y de rabia. Ya jamás nos podrán castigar, ayudándome a ayudarte, sin mentiras por delante y con nuestros miedos por detrás. Tus puertas, abre y déjalas abiertas. Seremos un río hecho de dos. Mira que te traigo el sueño envuelto en papel.